Este punto es complejo, porque sí implica ver varias cuestiones, ¿no? O sea, hay, digamos, algunas contradicciones, ¿no?, que son, digamos, inherentes ya a la realidad humana. Pero, por ejemplo, hay de repente, de cara al siguiente cambio de administración, algunos sectores, algunas personas tienen cierta preocupación. Uno es porque los partidos políticos, digamos, siguen operando, ¿no? Principalmente el PRD, digamos, siguen operando a través de las estructuras corporativistas, ¿no? En el sentido de que bajan recursos, material, proyectos, y con esto intentan, digamos, generar una clientela, ¿no? Así electoral. Han terminado árboles frutales, etcétera, etcétera. Y es sabido por todos. Hay también una organización entre los partidos, ¿no? Para también de cara a este siguiente proceso. Ellos, ya de una entrevista que le hice a uno del PRD, ellos señalan que mantienen relación, contacto, discusión, reuniones. Todos los partidos, PRI, PRD, PT, Nueva Alianza, los del PAN dicen que están más al margen, pero que sí están viendo cómo articularse para este siguiente proceso y ver la posibilidad de meter algún recurso legal, que no lo tienen ni claro ni lo han explorado, pero ver si hay posibilidad de meter algo que les ayude a tener otra vez el sistema de partidos, ¿no? Y dicen así, también muy quitados de la pena, ¿no?, y con mucha tranquilidad, que si no se puede, bueno, se está proponiendo también pues meterse también en el esquema de competir por el esquema de usos y costumbres, ¿no? O sea, ellos también empujar a su gente, ¿no?, para que también ocupe espacios dentro de aquí de los consejos. Pero en respuesta a esto, muchas otras personas dicen, bueno, que la gente también ya ubica quiénes están en los partidos y que la comunidad como tal, o el resto de la comunidad, porque también son parte de la comunidad, no los va a permitir que lleguen a cargos, ¿no? También señalan los de los partidos que, por ejemplo, ellos van a nivel estatal, los presidentes de cada partido también se van a reunir para discutir específicamente la cuestión de Cherán, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, los ojos sobre Cherán siguen puestos desde el Estado, desde sus partidos, y la comunidad también lo sabe, ¿no? Pero, por otro lado, aparte de la actividad de los partidos, hay preocupación entre la población, uno porque señalan algunos que algunas personas que están dentro de los cargos, en todos sus niveles, desde el Consejo Mayor hasta los consejos operativos y demás, no están trabajando como deberían, ¿no? Y eso son ya críticas, ¿no?, muy propias de muchas personas, por ejemplo, señalan que por ejemplo, que están recibiendo la compensación, que en un principio se había discutido que no iban a ganar nada, ¿no? Pero también hay que se puede entender, ¿no? O sea, necesitan subsistir de alguna forma y la compensación que tienen es creo que de 4,000 pesos, y si se sumaran la compensación de todos los queris, por ejemplo, no se compararía a lo que ganaba un presidente municipal, ¿no? O sea, digamos, si lo pones en una balanza, es totalmente distinto. Pero hay gente que ve mal eso, hay gente que dice, bueno, es que hay queris que no están trabajando tiempo completo, ¿no? Entonces lo que queremos es gente que esté todo el día, porque hay, obviamente, para subsistir tienen sus trabajos de profesores o de cualquier otra cosa, y ya el resto del tiempo vienen aquí al consejo. Entonces, digamos, llevo poco tiempo, ha habido varios problemas que, digamos, ha generado inconformidad en la población. Por ejemplo, uno fue que cuando vino Osorio Chong en febrero, esa llegada fue sin consulta. Sí vino Osorio Chong con también personas de gobierno del estado y demás, y fueron recibidos por parte de la estructura de gobierno, ¿no? Entonces eso mucha gente lo vio mal. Dijeron, bueno, pues que nos tienen que consultar. Y mucha gente dice, y si venían, también había que discutir cómo los íbamos a recibir, ¿no? Porque también la comunidad, digamos, no está peleada tampoco con cerrarse. Dice, los recibimos, pero aquí les vamos a exigir, les vamos a criticar y les vamos a denunciar. Y vamos a aprovechar la coyuntura de que están los medios para exigirles y comprometerlos. O sea, también, digamos, utilizan esos espacios estratégicamente. Pero el problema es que en esa situación dicen que no se les consultó, ¿no? Entonces, bueno, al principio el consejo se reunió hubo una reunión de consejos y todos discutieron. Según eso me dijo una persona, ¿verdad? Faltaría corroborar. Sí. Dice que se juntaron todos los consejos, que la mayoría dijo que no, y que a final de cuentas, consejo mayor, no sé si todos sus integrantes o cuáles fueron los matices al interior de la discusión, terminaron diciendo que sí. Ese consejo, junto con otro operativo, se aventaron la tarea de recibirlos. Ya los demás se mantuvieron al margen. Entonces eso sí generó, creo que también vino hasta el que te acaban de agarrar, ¿no? Este Jesús Reina, que tiene ligazón con también, pues también andaba pisando aquí, ¿no? Y por ejemplo, ahora que vino, bueno, precisamente que fue antier o ayer, ya no recuerdo, están hablando que quería venir el gobernador Fausto Vallejo. También, pero aquí sí, ahora sí el Coeric, los Keris más bien sí aprendieron de esa experiencia y sí lo intentaron consensar. Oigan, ¿quieren venir estos? Que quieren, digamos, presentar los camionetas y el equipo para la seguridad. Y por lo menos en el barrio 1 la gente fue, dijo que no se les iba a recibir, que solamente vienen a quebrar la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí se respondió rápidamente. Pero vemos, como este tipo de problemas, ha habido otros que la gente dice que es que también no se abren para explicar precisamente que no, pero que hay inconformidad. Otra inconformidad es, por ejemplo, que como son muchos Keris, se tardan mucho en sacar acuerdos, ¿no? Decisiones, entonces mucha gente eso les afecta en sus términos de la vida cotidiana. Digamos, para mí no sería tan malo, ¿no? O sea, es normal de una estructura horizontal que se dé eso. Pero hay gente que dice que si lo ve mal. Hay gente que dice que ya les están cobrando más impuestos por varias cosas, o cobros así. Que por otro lado, yo también entiendo que sea así, porque lo que sí también se ha comentado mucho es que gobierno federal les han dado recursos a gotas, ¿no? Seguramente también es una forma como para también obstaculizar el desenvolvimiento del gobierno comunal. Entonces también se puede entender esa situación, que aparenta que son contradicciones. Y otro problema es que, por ejemplo, las fogatas ya no están funcionando. Señalan que las fogatas se desactivaron desde que entró la estructura de... funcionar la estructura, digamos, ahora sí, formal y legalmente reconocida. Unos dicen que... eso es el discurso que he escuchado en varias partes y que todavía falta matizar qué grado de resonancia y de certidumbre tiene con el resto de la población. Unos dicen que cuando, digamos, se concretó el gobierno comunal, unos se sintieron seguros, ¿no? Dijeron, ya no hay problema, y el narco ya no va a estar, tenemos ya... digamos, ya tenemos cierta estabilidad, ya podemos regresar a nuestra vida cotidiana. Otros señalan que mucha gente también formaba parte de las fogatas porque recibía despensas. Entonces, como está un autositio, la única posibilidad de recibir, digamos, alimentos para subsistir es estando en las fogatas. Si no participan las fogatas, no había despensa. Entonces, que mucha gente pragmáticamente, bueno, digamos, se mantiene en las fogatas para subsistir durante el autositio. Entonces, gente, y esto dice gente que, digamos, pues sigue estando en la fogata, ¿no? Ahorita, o sea, es gente aguerrida, ¿no? Que tiene esa lectura. No, siempre digo, repito, no sé a qué grado de realidad sea. Y entonces, digamos, esas fogatas ya no están, digamos, funcionando como tal, aunque se mantiene la estructura del coordinador de fogata, que cuando hay asuntos que se tienen que discutir o llevar a cabo faenas, el coordinador de barrio se pone en contacto con todos sus vecinos y lo discuten muy en corto, ¿no? Así, en la calle.